ese Tangoiterriak una vez más al 28 encendido aquí en Irola Irratia. ¡Opa, Nacho! ¡Caixo! Estamos en nuestro por primer programa en directo de toda la temporada. Sí, nos ha costado, ¿eh? Hemos tenido que tirar del latado, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? La patronal no nos deja otra opción. Sí, sí, son cuestiones así laborales. Una pena. Por lo bien que nos lo pasamos aquí, con pues eso, pues poniendo lo que, música popular del siglo XX en el área occidental, diría yo, porque como ponemos de todo. Eso es. En fin, hoy, pues una gran voz del rhythm blues, como fue Laverne Baker, además, digamos, una pionera, ¿no? Del Atlantic, incluso. Pues sí, y nos centraremos precisamente en esa su primera época, sus primeros singles que vamos a poner y el resto del 28 encendido. Pues también lo dedicaremos a big bands, bandas que partieron del swing, del jazz, que acabaron también en este mundo del rhythm blues. Pues que si bien Laverne Baker venía del gospel y así, pero bueno, pues también tuvo su etapa con big bands y bueno, que había un montón de historia, como decíamos, herederos de las big bands de Fletcher Henderson o de Count Basie o así, esas grandes big bands que después pues acabarían siendo pequeños cuartetos en la música popular, ¿no? Ya no se llevaba el formato este tan grande. Pues nada, esto, el aperitivo musical y, por supuesto, el silloncito azul esta semana en el 28 encendido. Para empezar el aperitivo musical de esta semana, nos vamos a ir hasta los Apalaches. Ni más ni menos. ¿Eh? Y bueno, un ámbito rural del que surgiría Hassil Atkins, un tío pues pintoresco para alguna gente como el originator del psicobilly, un hombre orquesta que él solo se valía para montar las pardas. Nada, un tío que hizo de todo, lo mismo country que blues o este sonido tan peculiar suyo. Bueno, sin más, vamos a escuchar a Hassil Atkins y este Chicken Walk. Baby, I'll show you how. Come on, baby, I'll show you how. We'll do it hot, we'll do it fast. We'll do it hot, we'll do it fast. Come on, baby, do a chicken walk. Wiggle yourself from head to toe. Do your stuff wherever you go. Do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken walk. Push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, baby. Thank you. my head to toe. Do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken, chicken walk. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, walk, walk, baby. Bueno, pues casi nada. Pues estábamos comentando pues que siempre ha sido un lugar económicamente bastante deprimido. Sí, sí. Desde la colonización. Sí, ya en los años 60 seguía siendo, pues eso, a mí una auténtica bolsa de miseria, según me contó, ¿no? Gente que estuvo allí. Sí, y que, bueno, el ámbito rural, pues que hay poco desarrollo también, que nunca ha habido tampoco industria ni nada, y que previamente cuando llegaban los colonos tenían la costumbre, pues, gentes que provenían igual de una persecución religiosa muchas veces en Europa, pues y iban a los Apalaches y que se quedaban allí. Hacían su mundo, su sociedad. Sí, pero, y estaban pues aislados del este, ¿no? Pues la mítica iconografía de gente destilando el whisky allí, totalmente al margen de todo y tal, los famosos rednecks y todo esto. Bueno, pues de esa culturilla salía Hassil Atkins, y encima con unas temáticas que a nosotros nos encantan, como eso es la ufología y los extraterrestres. Sí, porque le interesaba. Hombre, a nosotros nos gusta muchas veces salir de este mundo y todo lo que sea evasión, pues puede ser sana. Eso es. Por lo menos durante un ratito. Eso es. Oye, y el mundo ovni siempre nos apasiona, nunca lo hemos disimulado. Hombre, qué mejor evasión que irte a otro planeta. Por ejemplo. O sea, cosa así. Bueno, otras cositas también hablaba sobre la policía, sobre el desamor y sobre los pollos también, los que dedicó un... Claro, es que... del cual, pues esta era una de las pistas del Chicken Walk. Pues nada, Hassil Atkins, vamos a escuchar el Get Out of My Car. Ahí ya hay... También sale con la armónica que imita el claxon del coche, muy logrado. Y es que este tío, es que está él solo haciéndolo todo, y lo toca todo a la vez. En fin, Hassil Atkins. Get out of my car, Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido con estos músicos de rhythm blues activos en los años 50. Esta vez vamos a hablar de Clarence Frogman Henry, que ya lo hemos escuchado aquí en el 28 encendido. Un tío que sería el telonero de los Beatles en la gira de 1964 en Estados Unidos. Oye, una cosa para un músico de Nueva Orleans que se ganaba la vida en los garitos, pues bueno, pues estaba, o sea, bastante bien. Un logro importante. Un tío que grababa para la Chess pese a residir y actuar en Nueva Orleans y ser uno de los exponentes del rhythm blues cincuentero de esa ciudad. Pues nada, escuchamos a Clarence Frogman Henry y este Ain't Got No Home. Ooh, ain't got no home, I know place to roam. Ain't got no home, I know place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Original, así ya habíamos oído este tema aquí, pero más de una vez. Sí, pero vaya banda, como todo, como banda, hasta el último detalle. Sí, y que ese denominador común de estos músicos, que muchos venían del mundo del jazz, como es el caso de Bull Moose Jackson, que es el que vamos a escuchar ahora. Fue un cantante y saxofonista así activo, sobre todo, que tuvo mayor repercusión a finales de los años 40, y que en los 50 ya su set lo basaba casi todo en temas de rhythm blues. Y en su banda estaba, por ejemplo, Benny Golson, que fue más tarde saxofonista de Art Blakey y los Jazz Messengers, casi nada. Ni más ni menos. Estaba el pianista Tad Dameron, que había estado tocando con Charlie Parker y compañía, en los tiempos así del bebop más salvaje. Pues nada, vamos a escuchar a Bull Moose Jackson y este Big Ten Inch Record. God being the strangest woman, believe me, this chick's no cinch. But I really get her going when I take out my big 10-inch record of the band that plays the blues. The band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues. Tried to tease her, I gave her a little pinch. But she said, now stop that jiving and get out that big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record. jacket of her favorite blues. I cover her with kisses when we're in a lover's clinch. And when she gets all excited, she begs for my big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves that big 10-inch record of her favorite blues. My gal don't go for smoking, and liquor just makes her flinch. See, she just goes for nothing except my big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues. Bueno, pues el tío que ayudaría a Bullmouse a grabar y a dar sus primeros pasos sería Wynonny Harris, que ya hemos hablado de él aquí, un tío, bueno, que nació en 1900, fíjate, sé que tenía ya pues unos añitos más que estos, que también, viniendo de las big bands y demás, pues el tío sobrevivía en el ámbito del rhythm blues, y bueno, que era una persona bastante bastante influyente, no solo en ese entorno, sino que después, bueno, sería inspiración para gente como Elvis Presley. Ni más ni menos. O sea, que un tío... Bueno, y ya se nota, de hecho, en estas grabaciones. Pues sí. Nada, vamos a escuchar a Wynonny Harris, tremendo pianista y estupendo cantante, con este Wasn't That Good. Let's play a game called hide go seek. Put your hands over your eyes, please don't peep. You stay here till I find you, and when I find you, I'll tell you what to do. Wasn't that good? Wasn't that good? Wasn't that good? I love to play games with you. Let's play a game called Little Jackie Horner. Go over there and sit in the corner. Gonna stick my finger in the pipe. When I pull it out, you'll know the reason why. Wasn't that good? Wasn't that good? Wasn't that good? I love to play games with you. It's your time to sleep. Lay right down and start counting sheep. Close your eyes and relax a while. I'll wake you up and put you back to sleep. Wasn't that good? Wasn't that good? Wasn't that good? I love to play games with you. Here's another game called Kiss in the Dark. Playing in the parlor and not in the park. All you gotta do is turn the lights all out. When the game is over, you'll know what it's all about. Wasn't that good? Wasn't that good? Wasn't that good? I love to play games with you. Bueno, pues seguimos ya aproximándonos a Laverne Baker con la banda de Todd Rose, porque sería Todd Rose el que le daría la oportunidad así de tocar en su banda, una banda también muy importante del rhythm blues, también cuajada de músicos que venían del jazz. Escuchamos a Todd Rose y este Rocket 69. Rocket 69, rocket 69. me. Rocket 69, rocket 69. Well, you'll have to hold tight, Bob, while I go into my spin. Rocket 69, rocket 69. You'll love the new world I'm gonna take you in. Rocket 69, rocket 69. We'll take off for a star and the moon is not too far. Rocket 69, rocket 69. Well, we'll take off for a star and the moon is not too far. Rocket 69, rocket 69. We'll ride and glide and be so satisfied. Rocket 69, rocket 69. Bueno, pues esta banda sería la que acompañó un montón de veces a Laverne Baker, nacida en 1929 con el nombre de Dolores Baker. Después se cambió varias veces de nombre. Sí, es una chica que cambió bastantes veces de nombre hasta que dio con el suyo, ¿no? Y muchas veces por presiones de las compañías de discos, todo hay que decirlo. Sí, no, sí, sí, la mayor parte. Que muchas manejaban todo el producto, tanto estético como formal. En fin, como la pobre chica solo quería cantar. Sí, pero básicamente. También, aquí la pasta contaba mucho también. Sí. En estas cosas. Bueno, escuchamos a Laverne Baker, que se convertiría en una de las voces emblemáticas del Atlantic, ¿no? Entonces, voces clave del Atlantic, Laverne Baker. Sí, además, pues porque estamos hablando de grabaciones de segunda mitad de los años 50. Sí, sí. Pues nada, escuchamos Hey Memphis de Laverne Baker. Hey, Memphis, won't you? cause I won't do what my big sister does. Bueno, la Bert Baker y el la vocecita que tiene, inconfundible, ¿eh? Vamos. Sí, además eso, no tan tan soul y rhythm and blues y tan cincuentera a la vez, ¿no? Sí. Pues no sé, digamos coetánea de la época, de la mejor época de Ty James y así, ¿no? Para situarnos sí, un poquito. ¿No? Sí, desde luego, que son... En su estilo cada una, pero coetáneas, ¿no? Sí, que son también voces cañeras. Muy cañeras, esa es la época de... más cañera de Ty James, que es una pasada, sí, también, por ejemplo. Época. Pongamos por caso, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? De alguien famoso, vamos. Sí, porque después sería ya en la Chess cuando empieza Ty James ya a hacer cosas de más baladas y... Eso es. Esa época de finales de los 50, ¿te acuerdas, Asier, que cuando vimos a James Brown en Gasteiz, James Brown dijo... En una parte del concierto dijo, para mí, la mejor época han sido los años 50. Sí, hombre. Y se refiere a esto. Sí, y fíjate que es un tío que también la ha gozado... En los 60, los 70, y el tío dijo, para mí, lo mejor los 50. Pues sí, bueno, pues de eso va el 28 de hoy. Y seguimos con la Bert Baker, una tía que pues desarrolló su actividad principalmente en Detroit. Así pues... Bueno, y curiosamente pues ficharía por... Por la Atlántica, a pesar de ser de Detroit. Pues, una cosa un poco así. Contradictoria, pero bueno, así es la vida. Sí, Detroit, decir que, bueno, pues... La cuna de la Motown, claro. Claro, en la época de los años 50, pues un núcleo de rhythm blues importantísimo, muy activo. Mucho. Así. Bueno, que cada ciudad en Estados Unidos pues tendría su escena, digo yo, pero bueno, una de las más importantes, sin duda. La de Detroit, sí. Claro, me imagino que de ahí saldría tanta material y tanta historia para la Motown. Hombre, es que sin una escena local de Rhythm and Blues no hubiera salido así tan buena, no hubiera salido ese sello, está claro. Sí, supongo que sí. Nada, pues escuchamos a otra de la Bert Baker, San Luis Blues. Y en esa actividad así, en garitos, y que es a lo que se dedicaba, pues, sí. que era pues como se forja una escena, ¿no? Los conciertos en los pequeños sitios y constantes, ¿no? Los sí, macroeventos estos que te venden ahí. Y en concreto tocaba mucho en un club que se llama el Delisa en Chicago al principio. Sí, sería en esos clubs, en ese entorno donde entra en contacto con Al Green, que es un tío del que tenemos que hacer un programa. Bueno, tío, es que además encima con las canciones tan buenas. Es una gozada, tiene, ¿verdad? Y las sí. tiene muy cañeras, y luego sus baladitas también están muy bien hechas, con mucho gusto. Sí. Mucha calidad. Pues nada, entra en contacto con él, que es quien le apoyaría, que es una constante también en estas escenas, ¿no? Quien le apoyaría y le animaría para grabar y tal, y se convertiría en su manager al final, y dándole, pues eso, el empujón que necesitaba, ¿no? Para empezar y acabar después el Atlantic, casi nada. Casi nada. Pues nada, escuchamos otra de la Bear Maker, esta titulada Jim Dandy Got Married. Jim Dandy done fell in love. Jim Dandy done fell in love. Jim Dandy done fell in love. Love Jim Dandy, love Jim Dandy. Jim Dandy rescued me. Fell in love with her the very same day. Got engaged that afternoon. Left that night on his honeymoon. Jim Dandy got married. Jim Daddy, love Jim Daddy. Uh-huh. Jim Daddy gave me a kiss. Uh-huh. Fought a lion with his two bare fists. Uh-huh. Swam the ocean in a suit of steel. Uh-huh. With a sign saying my love is real. Uh-huh. Jim Daddy got married. Uh-huh. Love Jim Daddy, love Jim Daddy. Jim Daddy got married. Jim Daddy got married. Jim Daddy got married. Love Jim Daddy, love Jim Daddy. So well it seems, uh-huh. In a month she was plumb insane. Uh-huh. Jim Dandy got married. Uh-huh. Love Jim Dandy, love Jim Dandy. Uh-huh. Jim Dandy was summoned to court. Uh-huh. May was suing for a nun support. Uh-huh. Judge Johanna, it will make you sob. Uh-huh. Loving May is a full time job. Uh-huh. Jim Dandy got married. Uh-huh. Love Jim Dandy, love Jim Dandy. Love, love, love. Qué intensidad, ¿eh? De la forma de cantar así, que casi, casi agresiva a veces. Sí. Con rabia, ¿no? Me encanta. Jo, es que es muy peculiar ella. Jo. Sí, es que consiguió un sonido así en la voz, porque bueno, la banda, pues una pedazo de banda. Pedazo siempre, de banda de estas de la época, buenísima. Buenísimas, pero es que ya conseguía un sonido, que es pues típico artista que escuchas y aunque no conozcas el tema dices, bueno, pues es la Bear Maker. Sí. No es muy reconocible, tiene su propio sello. Sí, es nuestra admiración siempre para los grupos y artistas que... Que tienes eso, mucha personalidad, que sí, al final sí. Eso es personalidad, al fin y al cabo, ¿no? Sí, está claro. Pues nada, la Bear Maker que empezaría a grabar en 1948, como decíamos, gracias al apoyo de Al Green, pero lamentablemente no se conserva nada de esas grabaciones, no. Que seguro que son una bomba y algún día saldrán, digo yo. Sí. Pues alguien lo tendrá y vete a saber dónde estará. No quiero ni pensarlo. ¿Qué? Como cuando tiraron el almacén de la Chess y se cargaron un montón de material irreemplazable que nunca podría ser editado. Sí. No. Sí. Que fueron con una excavadora y fuera. Y fuera, tío. Y de sin parte sacar de los discos, madre mía. Y como quien dice un trozo de la historia borrada y de una paletada. Qué cosa sea lo que nos lleva esto de la demolición. Pues nada, escuchamos otro de la Bear Maker. He's a real gone guy. He's a real gone guy. Temazos. Pues sí, sí, son auténticos dinamitazos, melocotonazos de Rhythm and Blues. Sí, sí, sin duda. Además de la buena escuela. Pues sí, la Bert Baker en la escena de Detroit allí en los años 50. Su primer sello sería National y su nombre artístico en la época sería Miss Sherkruper, que no sí. sé lo que quiere decir. Tú sabes, Nacho. Pues a ver, sabes compartir y vamos, lo de Kruper... Ahora mismo no caigo. Bueno, pues si alguien lo sabe, que escriba a los foros o de la página de la radio, sinemiria.net, /Irola. Sí, sí, sí. ¿Ves que bien traído todo? Sí, sí, sí, sí. Nada, pues con el, como decimos, según cambiaba de sello, cambiaba de nombre. Cuando pasa a OK, que bueno, es un sello muy emblemático también del Rhythm Blues, que es una sí. filial de la Columbia, pero que bueno, que tenía un fondo de catálogo de Rhythm Blues impresionante. Ahí se impone el cambio de nombre a Bea Baker, sí. A Bea Baker. Y van, bueno, pues son presiones o cosas, pues el nombre les parecía importante, lo mismo que la actitud o así, incluso el repertorio muchas veces, pues era fruto de las presiones del manager y de la compañía, que es lo que le pasó a Etta James, de la que hablábamos antes. Sí. También, que cambió de ser más o menos cañerilla a mucha balada y mucha historia. Mucha historia, que era muy buena en ello, pero no sé. Por influencia de Leonard Chess, pues oye, claro. Pues, que le dijo, mira, pues haz esto porque seguro que triunfas. Vendes más. Y bueno, oye, pues cambió el este. A veces es para bien, a veces para mal, que tampoco es como una... No lo pongo como una cosa demoníaca, ¿no? No, pues en esa época también tiene cosas buenas, pero jo, yo lo que más escucho de James, o es por caso, es esa primera época, esa época de finales 50. Sí, a mí también me gusta más. Pues nada, escuchamos otro tema de la Bert Baker, este Oh Johnny. With Bueno, pues estamos aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia, 107.5 de la FM, con un 28, hablando de Laverne Baker y este rhythm blues cincuentero que tanto nos gusta y tanta personalidad tiene, porque Laverne Baker, pues lo que decíamos antes, pues, la voz es un sello especial, la voz de esa mujer es un sello, pero especial, vamos. Pues sí, y en el año 52, cuando cantaba con Todd Rose, que hemos estado escuchando antes la banda, sí, pues es cuando cambia el nombre a Laverne Baker. A Laverne Baker, que yo creo que es un nombre, pues el mejor, hasta, la, está hasta bien. La fecha había tenido, vamos. Sí, por lo menos es un nombre del que te acuerdas más, ¿no? Que lo importante es que los nombres se te queden un poquito en la cabeza, no es muy difícil de acordarte. Sí, su segundo nombre, se llamaba Dolores Laverne Baker, eso, pero bueno, es. Y que ya cogió pues el segundo nombre. Fíjate, si lo tenía ahí ya. En fin, pues nada, sería esa época también, 1952, cuando graba para King Records y que el empujón de Al Green pues es definitivo para que empezase una carrera en solitario pues importante que le llevaría después pues a ser reivindicada y pues un poco de culto también, ¿no? Nada, vamos a escuchar un tema del año 62 que se nos sale un poco, pero yo creo que merece la pena. No, pero esa época también, jo. Porque es el Sissy Rider, que también cantaba otra gran voz del Atlantic como fue Don Covey. Sí. No, pues que y que luego ha tenido versiones mil. Versiones mil. Y como ya hemos escuchado la de Don Covey, pues mira, hoy le toca a Laverne Baker como no podía ser de otra forma. Pues vamos allá. Sissy Rider, Laverne Baker. Well, see, Sissy Rider, just to see what you have done. Lord, Lord, Lord, Lord, Sissy Rider, see what you have done. Uh-huh. Well, you made me love you, and now your girl has come. What I say. Well, I'm gonna buy CC Rider me a shotgun. CC Rider just as long CC as Rider I am a tall. Yeah. Get me a shotgun Rider just as long as I am a tall. What I say. CC Rider. Well, I'll shoot my baby. Huh. Then I'll catch that cannonball. CC Rider. Oh, yeah. I won't be your back at all. What I say, I said, see, bueno, pues el tocar en la banda de Todd Rose, tener el apoyo de Al Green, le da pues la cancha suficiente como para girar por Europa, que es una cosa muy importante para un músico de... Sí, un músico americano de rhythm and blues que le reconocieran en Europa, que era donde estaba emergiendo, digamos, la afición por el rhythm and blues, ¿no? Sí, principalmente giraría, pues sería más fechas en Italia, se tiró como medio año por ahí girando por toda Europa, pero principalmente por Italia, que ya era una cosa como que le daba un caché, ¿no? Que tenía pues otra historia ya, una persona que había estado de gira por Europa y que cantaba con Todd Rose, que Al Green le apoyaba, entonces sería la razón para que le pillasen en el Atlantic, que claro, ya es otro nivel también, y otra distribución y otra cosa. Y además es que es terrible porque, o sea, fue fichar por el Atlantic y, o sea, muy buena parte, o sea, casi todos son singles o una mayoría de ellos. Ya tienen impacto en las listas de Rhythm and Blues, pero luego encima en las listas de pop también tienen impacto. Sí, claro, por un sello muy importante. Y si lo, con el apoyo del sello, pues claro. Y bueno, vamos, era súper habitual. Ella era súper habitual de las listas de Rhythm and Blues y siempre algún puesto interesante ya en las listas no segregadas ya conseguía. Que no es cualquier cosa también, ¿eh? No. En aquí estamos hablando de finales 50 en Estados Unidos. Eso es. Con las leyes de segregación racial en vigor y todo eso, ¿eh? Pues sí, un entorno bastante bastante duro. Sí. Pues fliparía cuando fue a Italia, ¿no? Pues, claro, claro. Dice, aquí en Europa, joder, aquí en Europa no dicen que los negros vayan a esta parte del autobús. Sí, pues gente como Benny Carter y así, músicos de jazz, que hicieron una gira por Europa y ya no volvieron. No, en cuanto conocían París y un poco el rollito de por ahí, sí. No volvían ya. Muchos en Escandinavia. Y en Escandinavia también, sí, un montón de ellos. Que hay una escuela de jazz pues muy importante, sí, mucha afición. Un montón de ellos, sí, además. Bueno, Escandinavia más punto y aparte, porque también recibió desertores de la guerra de Vietnam, de Estados Unidos. Importante para el desarrollo de bandas de rock and roll allí, que tenían una escena de hace muchos años, a cuenta de digamos, los insumisos de la guerra de Vietnam. Sí, sí. Se habrá que hablar algún día. Amenazamos. Pues, sí, porque suele surgir así, con cierta frecuencia, el tema. Habrá que hablar en profundidad. Otro tema de la Bell Baker, Whipper Snapper. He's a young whippersnapper, he's a jukebox jitterbug. He's a young whippersnapper, he's a jukebox jitterbug. He's a toe tapping, knees slapping, hand clapping, he's a cutter up. Pues hasta aquí esta parte, este pequeño capítulo. Pequeñísima parte de su biografía, que es muy extensa y muy curiosa. Y ya seguiremos con más la Bell Baker. Comentaros, lo dejamos en el punto que ya ficha por el Atlantic, editaría su primer LP, Soul on Fire, en el año 53. Pero bueno, esto ya lo dejamos para la amenaza siguiente. Para la siguiente amenaza. Pero bueno, que ya estaba actuando con gente como los Drifters, o como los Spaniels, o como los Coasters. En la primera fila de Rhythm and Blues. Y grabando un LP, que también... No eran comunes en la época, ¿eh? Cualquiera no grababa un LP. Cualquiera no grababa un LP. Eso en es. Aquella, estamos hablando de finales 50. Pues nada, escuchamos Voodoo. Two from a box and a little hunk of hair. He had a left. es que ha sido una gozada escuchar a Albert Baker. Hemos escuchado 8 temitas. Sí, pero es que hemos dejado mucho en el tintero. Sí, pero bueno, ya volveremos. Y mucha historia en el tintero también. Bueno, pues que contar. Eso es. Estábamos antes hablando de New Orleans también. Pues volvemos, porque es una cosa muy recurrente aquí en el 28. Esta vez vamos a hablar de The Toppers, que era una de esas bandas que hacen gracia por lo ambiguo de sus letras, en el sentido de que siempre tenía un contenido sexual picantón. Gente picantona, pero claro, tenía su censura también, los temas. Había una censura bastante férrea, sobre todo un single que se iba a distribuir más o menos bien. Claro. No se puede decir cualquier cosa. Entonces, claro, acababan titulando las cosas, las canciones, pues como, por ejemplo, la que vamos a escuchar, I Love to Play Your Piano, Let Me Bang Your Box. Que es, bueno, pues una declaración de intenciones. My baby gave a party the other night. The party was getting dead. I spied a piano in the corner, looked at my baby and said, baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me play your 88. Gonna play it till the whole house rocks. When I was young, they called me Piano Bill. When I was young, they called me Piano Bill. 'Cause I played so fine, gave everybody a thrill. Baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me play your 88. Gonna play house. I've been banging since I was a kid of four. I've been banging since I was a kid of four. I'll be banging till I can't bang no more. Baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me play your 88. Gonna play till the whole house rocks. I've been playing piano, large and small, but you got the best piano of all. I played everyone in the neighborhood. I never played a one that sounds so good. I got a shuffle, a backbeat, a boogie woogie too. But when I play my jolly roll, you won't know what to do. Oh, baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me bang your box. It's gonna play till the whole house rocks. Bueno, pues tremenda calidad de estas bandas que venían de las big bands de las épocas del swing. Sí, además es que, joder, tremendo doble sentido. Aquí estábamos, Ana y yo, echando unas risas con la letra. Porque, claro, en fin. Esos dobles sentidos tan buenos que tienen, papá, y piensas que, joder, encima en aquella época. Sí, pues es toda una cosa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, era transgresor. Querían plasmar su rollo y desde luego que lo conseguían burlando una censura. Y además, claro, como tenían que utilizar la ironía y esto, pues queda muy gracioso y todo muy así. Es muy atemporal, ¿sabes? ¡Qué marranos! En fin, pues nada, seguimos con otra de estas bandas tremendas, la Jesse Powell Orquestra. La voz a cargo de Fluffy Hunter, de que no tengo gran información así para decir, pero que el nombre me encanta. Eso sí que lo tiene. Sí. Pues es un nombre que se te ocurre por ahí estando tomando unos cacharros, Fluffy. Nada, el año 49 y el sello Federal, una de esas grandes bandas herencias del swing, Jesse Powell Orquestra y Working Blues. Walk right out. song is all about. Well, I got a man who likes to huffle buck. Well, I got a man who likes to huffle buck. When he comes home in the morning, all he wants to do is walk right in, walk right out. Walk right in, walk right out. Walk right in, walk right out. Walk right in, walk right out. Walk right in, walk right out. Walk right in, walk right out. I like to dance the Susie Q, the conga and the truck. Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido hablando de este Rhythm Blues cincuentero en los Estados Unidos de América. Esta vez nos vamos a Baltimore, ciudad famosa por su estrangulador y pues una ciudad industrial y más bien oscura. Y tiene puerto. Y tiene puerto. Nada, pues ahí surgirían los Swallows. Los Swallows fue una banda Rhythm Blues que empezaría tocando en la calle como tantas otras también que había en Chicago, Detroit, que la gente... Mismo te estaba sacando un single que te estaban tocando en la esquina, en la calle, para sacarse el duro. Que son escenas también que estaban bastante saturadas, por otra parte. Había un montón de artistas, ¿no? Además, había mucho talento y poco dinero. Bueno, poco dinero para, o sea, para invertir en ellos, por parte de los que todos sabemos quiénes son. Sí, desde luego. Los Swallows se formarían en 1946, hasta el 48 están como músicos callejeros y comienzan a grabar en 1951 y comentar que es un grupo que si se formó en el 46 pues siguen activos. Eso sí, solo sobrevive uno, vale. Eddie Rich, que es el saxofonista, que es un estupendo saxofonista y cantante, y dice que sobrevive tocando el material tal cual de la banda. Nada, pues escuchamos It Ain't The Meat, también de doble sentido, así curiosón, de los Swallows. It ain't the meat, it's the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gives it the sock. Now I had a girl so doggone thin. No meat, no bones, she was just all skin. One thing about her I can understand. She wraps all around me like a rubber band. It ain't the meat, it's the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gives it the sock. It ain't the meat, it's the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gets the sock. You find some girls who are big and fat. Some fellows don't like to see them like that. But I like to see them big and tall. The bigger they come, the harder they fall. It ain't the meat, it's the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gives it the sock. It ain't the meat, it's the motion. It ain't the meat, it's the movement. It ain't the meat, it's the action. It makes your daddy wanna rock all night. I got a little girl who lives down the street. It ain't much of her, but she's mighty sweet. When she starts rocking, she don't wanna stop. It makes a man wanna blow his top. It ain't the meat, it's the motion. Makes your daddy wanna rock. It ain't the meat, it's the motion. It's the movement that gives it the sound. Bueno, pues en el programa de hoy ha salido un montón de veces Etta James, y nos pasa pues como siempre, ¿no? Pues, si hablamos de ella, pues no es para provocar, habrá que poner. Desde luego, la mítica vocalista de la Chess. Sí. Que ya le dedicamos un 28 y que cada poco tiempo se va a poner. A pesar de la triste anécdota que tuvimos, ¿no?, en el Festival de Jazz de Donosti, sí, con ella, pero bueno, es normal porque es una persona muy mayor también y, bueno, era una persona muy mayor en aquel momento, y eso tampoco lo tengo en cuenta. Es, para mí sigue siendo la mejor. Sí, sí, claro, te quedas con los discos estos que, bueno, de su primera época, son de Toma Pan y Moja. Eso vamos es. A quitar el hipo. Pues nada, Etta James, el Tough Lover del año 56. Well, I've got a lover that moves my soul. He sure knows how to rock and roll. But he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. A tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. When he kisses me, I get a thrill. But when he does that wiggle, I can't keep still. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. The seven sisters have nothing on him. I'm talking about love and he's fast as the wind. Well, the people all talk about he's got me fixed. It ain't hoodoo, it's just that twist. He's the greatest lover ever came to pass. Don Juan ain't got a half of a chance. He can make you laugh and make you cry. He's so tough, he'll make Venus come alive. He can do anything that he wants to do. He'll step on Jesse James' blue suede shoes. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. He's the greatest lover ever come to pass. Don Juan ain't got a half of a chance. He can make you laugh and make you cry. He's so tough, he'll make Venus come alive. He can do anything that he wants to do. He'll step on Jesse James's blue suede shoes. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. He's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Uh-huh, well, all you girls don't get the blues. If you need a tough lover, I'll send him to you. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Uh-huh. If you got a lover that don't wanna love right, just pop him side of head once or twice. He'll be your tough lover. Yeah, yeah, he'll be your tough lover. Woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Bueno, pues este era el séptimo single que sacó Etta James, porque sacó un montón de material. Un montón. Y además, o sea, es que es paralelo a nuestra protagonista de hoy, ¿no? Justo en los mismos años. Y si todos los singles son auténticas bofetadas de Rhythm and Blues, sí. Pues sí, una gozadita auténtica. Pues y que volveremos con la Heartbreaker, por supuesto que con Etta James también. Y ahora rescatamos un disco recopilatorio que nos... Bueno, el Testify. El Testify, que es un disco que ya lo hemos puesto aquí varias veces, pero que vamos a poner un par de temitas que no sé si han sonado o no, yo creo que no. Y si se ha sonado no pasa nada, porque fue hace mucho tiempo, o sea que y no... Y vamos, que es un disco de estos que te encuentras en la cestita de las oportunidades y que es una delicatessen auténtica. Sí, de hecho me lo compré en un supermercado en la Comunidad Valenciana, cuando vivía yo por ahí, y me lo encontré en un supermercado de cuyo nombre no voy a mencionar. Mejor. Porque son de estos famosos por maltratar y acosar también por mobbing a los empleados y todo el rollo este. Sí, es una cosa muy clásica ahí. En esos y me encontré este CD y bueno, fue la... Bueno. Y es un disco que no tiene desperdicio. Ninguno. Como esta canción, ¿no? Vamos ahora a poner a Bob Darroff, ¿no? No, The Caper Brothers. Ah, The Caper Brothers, vamos también. Pues también. Una auténtica balada, pero vamos. Una balada de rhythm and blues como tiene que ser. Pues sí, son esos recopilatorios del sello Stateside que tiene... Bueno, Stateside es una maravilla. Buenísimas. O sea, algún día tenemos que dedicar un programa a ese sello porque es que son canciones todas buenas. Sí, rescatan cositas muy, muy bonitas. Nada, pues de Keppel Brothers y I'm Gonna Write to You. Lleva un tiempo sin oír esta canción. Keeper Brothers es terrible, es un... no sé. Keeper Brothers, increíble. Bueno, pues vamos allá con Bob Durow, con un temita también recogido en este disco titulado Testify, que es un recopilatorio de temazos de soul. Sí, vamos. Y así, y algunos pues con su rollo muy pintoresco, como es el que vamos a escuchar, que es el Bob Durow y el I Got Six. Es la clásica letra que es para leerte con números. Sí, es una cosa como muy de Barrio Sésamo, muy de... Sí, está muy bien. Matemáticas básicas. Pero al final te acaban liando. Pero que te acaban liando. Sí. Sobre todo depende en qué situación te pille. Sí, si te pillen en un bar con un par de copas, pues sí, puede ser una... Es una risa, a mí por eso me encanta esta canción. Pues al lío. Bob Durow y I Got Six. I got six, that's all there is. Six times one is six, one times six. He got six, I put mine with his and we got 12. 6 times 2 is 12, 2 times 6. I got 6, you got 6, she got 6. And we got 18 all together, if we can get them all together. 6 times 3 is 18, 3 times 6. I got 6 in my right hand, 6 in my left hand, 6 on my head. You got 6 in your pocket. Put them all on the floor, and that's 24. 6 times 4 is 24, 4 times 6. I got 6 red hens. They laid 5 eggs each. All the eggs hatched out, and the yard was full of 30 little chicks. 6 times 5 is 30, 5 times 6. One fine day, they all started in delay. I got 36 eggs and I took them in the house and I put them in boxes. 6 eggs each, 6 boxes. Oh, 6 times 6 is 36, 6 times 6. Going to the candy store. I take 6 of these and 6 of those and 6 of them and 6 of the others. And also 6 of the red and 6 of the white and 6 of the blue. I put them in one bag, that's 42. 6 times 7 is 42. 7 times 6. Oh, I'm throwing down jacks, picking up 6. Tricks and didn't miss a lick. 6 times 8 is 48. 8 times 6. 9 hungry men had $6 each. Aww. And that's 54 bucks, but they were out of luck. 54 bucks won't buy dinner downtown, not for 9. Then there were 6 hungry men. They had $9 each. Yeah. And they went downtown, and the waiter said, "Sit down. Oh, it makes a big difference how you spread it around." 6 times 9 is 54. 9 times 6. See that prince over there, huh? Yeah. The one with the fuzzy hair. He's got 6 rings on every finger. He don't wash no dishes, not with 60 diamonds. 6 times 10 is 60, 10 times 6. He brought along 11 camels. Man, ain't that nice? Ain't that nice? Each one loaded down with 6 casks of oil and spice. Brought quite a price. 6 times 11 is 66, 11 times 6. He had 12 wives. He better be rich. Each one had 6 kids, 6 children each. 6 times 12 is 72, 12 times 6. But me, I got 6. I got 6. That's all there is. But that's all there is. 6 times 1 is 6. 6 times 1 is 6. 1 times 6. 1 times 6. I got 6. I got 6. That's all there is. But that's all there is. 6 times 1 is 6. 6 times 1 is 6. 1 times 6. 1 times 6. I got 6. Pues nada, qué lío. Así Bob Darlow nos enseña todas las historias que se pueden contar con el número 6. Claro, muy bien. Es genial esta canción, me encanta y la pondremos más veces. Muy instructivo. Bueno, pues estamos hablando de grandes bandas en el 28 de hoy. Pues bueno, el tema que abre el Testify es una de Memphis Soul Band que da después el título al LP. Al disco, y es bueno, es un instrumental de esto de Soul con un órgano ahí asesino que, bueno, en fin. No sí, voy sí. a decir más, hay que oírlo. Sí, es para oírlo. Testify, Memphis Soul Band. Well, here we are. Right here. Who's gonna testify against who? What about you? Listen here. Ain't nobody going to jail this morning. Not here. Testification is over with. Everybody's finished. Time is through. Nobody don't want to go to jail here, not in this place. Even the judge left this morning. We'll be right back. que temazos. Es que, vamos, y el Testify son 24 canciones así, todas, de buenas. Pues sí, ya volveremos. 24, ni más ni menos. Pues nada, estamos ya en el territorio del sillón azul. Por supuesto, tío, vuelta a las raíces. Vuelta a las raíces y al jazz, que es también la música de la libertad, digamos, ¿no? Y que es un género importantísimo, que siempre ha estado muy presente aquí en el 28 y hoy especialmente con estas bandas de las que hemos hablado hoy. Hablábamos de teclados, de órgano Hammond asesino, pues bueno, yo y de Francesco, que es un tío joven, digamos, porque, bueno, ha heredado todo el tío, estudió con Jimmy Smith, o Jimmy Smith es, le asesoró, o él ha... Bueno, pues maestro de primera, vamos. Además de los que nos gustan a nosotros. Uy, este tío con 17 años estaba tocando, Joey de Francesco estaba tocando los teclados con Miles Davis. Con 17 añitos. Tío, este vamos, tío, precoz totalmente, vamos. Sí, bueno, tiene 41 años, te quiero decir, hoy en día tiene 41 años. Oh. O sea, que te quiero decir que un chavalín ahí. Pues nada, una producción estupenda la de Joey de Francesco, siempre acompañado de una gente de primerísima línea y que desde el año 89 te saca un disco por año y es un discazo, sin duda. Pues nada, vamos a escuchar haciendo una versión del Money en un tema de Art Blakey y sus Jazz Messengers, esta vez de la mano del groove inconfundible de Joey de Francesco. Bueno, pues era Joey de Francesco con este clásico de Art Blakey y los Jazz Messengers. Un personaje, según mamás me has comentado, aquí off the record, bastante pintoresco cuando toca. Sí, ¿no? El tío, sí, muy pintoresco, con un estilo muy... Muy suyo. Muy suyo, pero que está muy, muy influenciado por el soul jazz y así, que le gusta mucho. Que ha tocado con Pat Martino y así. Bueno, el ramalazo Jimmy Smith se le nota, ¿eh? Un montón, un montón. Se le nota el ramalazo a lo Jimmy Smith, pero vamos, totalmente. Y una producción inmensa, y que si hay la posibilidad de ir a verle, pues que no os lo perdáis porque está muy bien. Sí, sí, sí. Encima, joder, el tío todavía es joven, ¿eh? Pues sí, hombre, si tiene 41 años. Este tío. Lo que es para un músico de jazz es joven. Sí, sí. Pues nada, seguimos en el silloncete azul, el 28 encendido ya para despedirnos. Un tema de Kenny Barrell y Illinois Jacket. Kenny Barrell, un mítico guitarrista que le ha dado a todos los palos posibles, todo un referente del jazz. Y Illinois Jacket, pues un saxofonista también muy versátil que, bueno, pues que participaba en esos discos del Moving On y todos estos de John Mayall. Otra maestra que todavía no hemos amenazado, pero vamos a hacer una de Moving On un día. Que... Uy, qué fantástica idea. Pues sí. Pues sí, muy bien me parece. Pues nada, les vamos a escuchar Illinois Jacket y Kenny Barrell interpretando este Mambo Twist. Lo hemos ido a mano de King Curtis y un montón de gente más. Pues bueno, hay más versiones y esta es una de ellas. Bueno, pues que disfrutéis con el Mambo Twist y nada, hasta la semana que viene. Agur. Agur.